quiero bailar. Gritando me dice sí. Contigo quiero bailar. Los hombritos para acá. Y moviendo la colita. Ahora lo vas a aprender. Conmigo vas a gozar. Ay, qué alegría, ay, qué alegría. Ay, qué alegría, ay, qué alegría. Báilalo así, así que yo te voy a enseñar. Báilalo así, así que yo te voy a enseñar. Sí, así que yo te voy a enseñar. Sí, así. Sí, así.